nos matamos. Dime tú dónde nos vemos. El tiempo está pasando y tú estás perdiendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. O si me decime a mí, ¿cómo terminamos así, así, así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Cabrera, Tucumán.